Afírmate, esto es Tropimix 99. Toma la cumbia. Si querías oír a todos tus artistas enganchados de una, ya lo tienes en Tropimix 99. Y estoy saliendo con un chavo. Ráfaga, Sultanes, La Cumbia, Antonio Ríos. En una noche de luna. Potencia, La Mafia, Milena, todos juntos en Tropimix 99. Media Naranja, Onda Sabanera, Mr. Gato, Angie, Malagata y muchos más. ¡Mueve tu cuerpo! Tropimix 99, un disco para no parar de bailar. Exígelo en tu tienda favorita, en compactos y cassettes. Líder Music.